Comienza la quinta temporada de Salsa Brava con Arturo Ramos y Simón Petit.

caridad. Bajo el piano va, bajo el piano va. Le deja a su gente un mensaje encandilado. Bajo el piano va, bajo el piano va. Tiene malicia, tiene locura, tiene energía, tiene bravura. Bajo el piano va, bajo el piano va. Finaliza especial en Salsa Brava.